Hola Radio Escuchas, bienvenidos al armario. Cada año nuestra amiga Janet Telles organiza para la comunidad el concurso Él y Ella, en la ciudad de Anaheim, en el Calor Nightclub. La primera noche los participantes se presentaron como hombres y el armario estuvo presente para cubrir el evento. Buenas noches, esta noche transmitiendo desde el Calor Nightclub. Esta noche aquí cubriendo el concurso de Él y Ella. Y aquí tengo a la productora de este concurso. Janet, ¿qué esperas de esta noche? Pues es el principio de la noche del concurso, esperando que todo sea bonito. Antes que nada le quiero dar gracias a todos los participantes por apoyarme y creer en mí y dejar de hacer sus cosas y venir a apoyarme. ¿Cómo fue que tú iniciaste este concurso de Él y Ella? Lo empezamos a hacer en un concurso de que quería ver que hubiera transformación y darle oportunidad a nuevas chicas, nuevos chicos que desean vestirse de hombre a mujer. ¿Qué es lo que les deseas esta noche a tus participantes? Mucha suerte, éxito y que gane el mejor, y mis mejores vibras para todos. Gracias. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Rogelio Guzmán. ¿Qué te motivó para participar en este concurso de Él y Ella? Me motivó que hace años ya no me he visto de mujer y creo es una... Quiero volver a sentir la sensación de antes. ¿Qué es lo que tienes preparado para la siguiente semana de Ella? Pues es una sorpresa y creo nadie lo espera y crees algo lo que quieren ver... la apariencia física de una mujer y al último terminar como hombre, eso es lo que tengo preparado y pues a ver cómo nos va. ¿Qué consejo le podrías dar a la comunidad gay o a las personas que están en este ambiente y no se ambientan a hacer un concurso de estos? Muchas veces a lo mejor no nos animamos porque no conocemos a gente adecuada que nos... y permita meternos a su grupo social, porque desafortunadamente en el ambiente creo hay mucha prepotencia, mucha arrogancia hacia los demás, no nos tendemos la mano y creo eso está mal de mi parte. Creo por eso mucho tiempo no lo hice, ahora creo quiero volver a retomar y ojalá sea este el comienzo para que me sigan viendo mucho más. Un mensaje para la comunidad, para la de la radio que escuchan a El Armario. Que no juzguemos a la gente sin conocerla, que todos somos seres humanos y deberemos de merecernos respeto y pues a echarle ganas. Gracias. Gracias a ti. Pues aquí siguiendo cubriendo el certamen de Él y Ella, aquí en el Calor Nightclub para El Armario. Aquí me encuentro con un participante más. ¿Me podrías decir tu nombre? Bueno, mi nombre de hombre es Alexander, todos me conocen como Alex, y de mujer soy Alexa. Alex, ¿qué fue lo que te motivó al participar en este concurso? Fíjate, yo solamente he estado en 4 concursos. Uno de ellos, cuando me meto a un concurso es porque tiene un significado que me llama la atención. He estado en Mr. Somos, Miss Internacional, Miss Frahouse. Pero creo que este me llamó más la atención porque tiene el sentido de que cómo es la transformación de un hombre a hacerse una mujer. Que no es fácil, ¿me entiendes? Y es lo que más me llamó la atención. En mi caso, es a demostrarle a la gente que el ser una transvesti, el ser una vestida, como a veces nos dicen, no es nada fácil. Por ejemplo, como ¿qué mensaje tú le podrías dar a los radioescuchas del armario sobre de tus experiencias que has participado en esto? Pues como te vuelvo a decir, el mensaje que yo les daría y básicamente que muchos pedimos, que lo veo mucho hoy en día, que es de respetarnos entre nosotros mismos, yo opino que sería empezando por nosotros. Si queremos respeto hay que empezar por uno mismo, hay que empezar en nuestra comunidad y ese es más básicamente mi mensaje. ¿Para ti fue difícil salir por ejemplo, aceptarte con tus familiares o aceptación en la familia o en la comunidad? Fíjate que gracias a Dios, toda mi familia me aceptó y me sigue apoyando, me siguen brindando su ayuda. Pero lo he visto con varios amigos a los que no los apoyan, desafortunadamente los han sacado de su casa. De verdad, pues me siento mal, ¿no? Porque creo que ya estamos en un siglo 21, como se le dice, para que ya este mundo esté un poco más abierto, ¿no? Que no nos espantemos de cosas cuando nos deberíamos espantar por otro tipo de cosas. ¿Y qué número te tocó participar ahora? Soy el número 2. ¿Y cómo te sientes? Pues me siento bien. Me siento bien con el número que me tocó, porque básicamente no importa el número, lo que importa es las ganas que le echemos cada uno. Sí. Pues muchas gracias y pues nos vemos la siguiente semana aquí. Muchas gracias a ti por la gran entrevista. Bueno, aquí siguiendo cubriendo el certamen de él y ella, aquí con un participante más, ¿me podrías dar tu nombre? Sí. Hola, buenas noches, mi nombre es Leonardo Rosas. Hola, Leonardo. ¿Qué es lo que te motivó para entrar a este concurso? Lo que me motivó fue de que pues me gusta cómo me miro de mujer y pues estar apoyando a la comunidad gay. Esta es una radio comunitaria, como se llama El Armario. ¿Qué mensaje le podrías dar a la gente que está allá afuera, que no saben mucho del ambiente gay? ¿Tú qué mensaje le podrías dar? Bueno, pues que vengan a ver lo que pasa, lo que es la realidad gay, y pues a vienen a apoyar, y si pues tienen miedo de estar, que están en el closet, pues vengan y miran, se van a divertir, miran que es muy padre, y pues conocerán la realidad de la humanidad gay. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Okay. Pues aquí siguiendo cubriendo el certamen de él y ella, y me encuentro con un participante más. ¿Me podrías dar tu nombre? Soy Juan Ángel Sarmiento. Juan Ángel, ¿qué fue lo que te motivó a concursar o participar en este concurso de él y ella? Pues en realidad, la verdad, me motivó más porque Janet me habló que no tenía participantes. Y luego, pues que la verdad me gusta andar en el ambiente y se me hizo fácil porque tuve muchos patrocinadores que me ofrecieron muchas cosas y que me iban a apoyar, y ese fue el motivo por el cual estoy acá. Como esta radio es una radio comunitaria y se llama El Armario para la comunidad gay, ¿qué mensaje le podrías dar tú a la comunidad? Que disfruten, traten de disfrutar la vida como es, que sean como son, que se protejan, que se cuiden. Siempre todo, que hagan lo que quieran hacer, siempre todo con medida, que se protejan y que disfruten la vida, que solo es una. ¿Y qué número te tocó participar hoy? El número 9, soy el participante número 9. ¿Y cómo te sientes? Me siento contento porque gracias a esto puedo ver muchos amigos acá reunidos, y me llena de alegría y satisfacción estar aquí participando con ellos. Pues muchas gracias y pues te deseo mucha suerte y nos vemos la semana que viene. Ok, gracias. Juan Carlos, ¿qué es lo que te motivó a participar en este concurso? Que cada vez más hay personas que quieren tratar de salir hacia este ambiente, y me gusta expresar lo que siento. Y por ejemplo, ¿qué número te tocó ahora esta noche para participar? El número 8. ¿Y qué mensaje le podrías dar a los radioescuchas del armario? Pues que no es esto de ser gay no es digamos una enfermedad, es algo que se nace, y no hay por qué ocultar lo que uno es cuando uno mismo puede demostrar que uno es lo que es por cómo es y lo que lleva adentro, no por lo que lleva uno fuera. Okay. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo. Ok, gracias igualmente. ¿Me podrías dar tu nombre? Your name. Mocos. ¿Qué fue lo que te motivó para entrar a este concurso? What motivated you for this event, for this pageant? I love the dance, honestly, and I love entertainment. So I love pleasing people. So I mix it too, and putting a smile on other people's faces is my main enjoyment for doing it. A él le gusta el entretenimiento, le gusta bailar, le gusta hacer en equipo todo lo que es todo esto del concurso. ¿Y como qué mensaje le podrías dar a la comunidad gay a los radioescuchas del armario? What advice would you give the gay audience about this contest? it's an expensive and excruciating like time and effort you have to put in. You know, I give more praise to people who do this for a living. Es un poco caro, y es mucho tiempo consumiendo, y la hora le da valor a las personas que se toman el tiempo a concursar en estos eventos. ¿Y qué número te tocó participar hoy? What number are you participating? I'm contestant number 4. Contestante 4. ¿Y estás nervioso o qué es lo que sientes? Are you nervous or what do you feel? I'm more excited and ready for the show. I'm ready to get out there and do my talent. No. Pues gracias por esta entrevista y pues algún mensaje para toda la comunidad. Any message, any advice, any comment that you want to give the gay audience? Never be scared and live your dream. You only live once, so enjoy your life. Thank you. Gracias. Gracias. Pues sí, aquí continuamos con el cubriendo el concurso este de él y ella, y estoy con un participante más. ¿Me podrías dar tu nombre? Giovanni Mendoza. Hola, Giovanni. ¿Qué fue lo que te motivó para entrar a este concurso? Pues lo que me motiva a mí simplemente para que nadie me cuente, a sentir lo que se siente estar en medio de un escenario, a perder el miedo entre el público, y ese fue lo que me motiva. ¿Y como qué mensaje le podrías dar a los radioescuchas del armario de esta experiencia que estás teniendo? ¿O un mensaje positivo a la comunidad? Oh, pues el mensaje que le puedo dar a la comunidad gay, que pues que se sientan, que, como dijera, que dejen el miedo al temor a la familia, a la sociedad, que es la persona que son gay, pero no salen del closet por temer a la familia o temer a lo que digan los demás. Simplemente hay que sentirse seguro de lo que uno es y aceptarse como uno es. Bueno, gracias. ¿Y qué número te tocó de participar? El 7. ¿Y estás nervioso o cómo te sientes? Me siento seguro. Pues te deseo toda la suerte del mundo y pues la siguiente semana nos vemos aquí. Primeramente. Cambio. Okay. Gracias. Sintoniza El Armario la siguiente semana para escuchar cómo estos participantes se presentaron como mujeres y la ganadora es coronada como reina del concurso Él y Ella.